Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otra emisión de su Flashback. Este es el, ya saben, el podcast acá nostálgico de los juegos de antaño, que pues revivimos y refrescamos esa memoria para todos aquellos nostálgicos y aquellos que no los conocieron en su época, todos esos grandiosos juegos. Yo soy Socer Z y este es el Flashback 154. Ya estamos en 154, ya en octubre, que ya pronto tendremos nuestros programas de juegos de terror, pero pues por el momento vamos a hablar también ahí de un juegazo, de un juego que es importantísimo en la historia de la industria de los videojuegos, pero bueno, ya no me explayo más, para darle introducción a todos los que estaremos participando, al menos al principio del programa, porque seguramente llegarán más personas más tarde. Y pues empezamos con nuestra ya invitada consentida de varios episodios, que siempre se arma una plática amena, Aisling. Hola, buenas noches, yo soy Aisling, estoy muy feliz de estar nuevamente en Flashback. Muchos saludos para todos y me acabo de chivear con lo que dijo Soster Z, así que bueno, está bien, vamos a platicar. ¿De qué vamos a platicar? Pues ya sabes, de un clásico y menospreciado RPG que ya reconocerán cuando pongamos la música. Oh, sí, la música es muy muy fácil de determinar, pero igual vamos a ver quién de las personas que nos están acompañando aquí en el chat se anima a adivinar la música. Así es, aunque bueno, no es tan juego sorpresa porque ahí hasta está en el anuncio del programa, pero bueno, ahí para que ya vayan agarrando la emoción. Y bueno, para no pasar de largo a nuestro miembro ya de varios programas del Flashback, Emilio. ¿Qué gente? Buenas noches. Lunes, por fin de Flashback, ya después de una semana sin programa. Qué bueno que nos están acompañando. Espero se queden todo el programa y lo disfruten, porque la verdad sí tenemos muy buenos juegos para hablar esta noche. Como siempre, ya saben que aquí en este programa sí llegamos a tocar esos juegos que dices, chin, ¿por qué los jugamos, no? ¿Por qué los hicieron? Pero la mayoría de los juegos que tocamos en este programa son excelentes. Sí, al menos eso. Procuramos que no se vayan decepcionados con nuestras recomendaciones de juegos. Y bueno, pues ya dando más pie ya a lo que es pues las formalidades en este programa, pues les recuerdo nuestros medios de contacto, que tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com/reset.tv, también nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, nuestro cuenta de Twitter para que nos sigan, @resetmx, y por supuesto nuestro sitio web, donde tanto pueden escuchar este podcast tanto grabado como en vivo y ver nuestros videos y muchas otras publicaciones escritas, www.resetmx.com o www.resetmx.reviews. pues ya saben, ahí para que pues sigan todo lo que producimos, escribimos y creamos en nuestro sitio, y pues también para el resto de los podcasts y videos que hacemos. Y bueno, y pareciera que me voy a seguir de largo, pero no, porque me faltan unos falta mencionar a alguien muy importante que participa en este programa, y pues son los que están en el chat, en los chats de nuestros espacios. Pues vamos a saludarlos. Primero a los del chat interno de aquí en nuestra página, que llegó desde tempranito, Indie Linux. Y a ver, Emilio, si me ayudas, porque no me está cargando bien esta cosa. Pues en el chat interno de la página solo está Indie Linux. Y bueno, acá en este, en el de Mixler, bueno, ahorita nada más nos marca 3 elsewhere, que pues es como si no estuvieran identificados, pero aún así se agradece que nos estén escuchando, y que ojalá tengan ahí su cuenta para que nos dejen sus comentarios y participen con nosotros. Y bueno, ahora sí, ya vamos entrando de lleno a lo que es el programa, pero no sin antes mandar los clásicos saludos a los podcast amigos como los de Retrocast, por supuesto a todos los amigos de la podcastería, a Seth Kostner y sus podcasts, a los de Select y Start, y a muchos otros que ya los iremos mencionando más adelante. Pues ahí les mandamos sus saludos. Y bueno, ya vamos entrando a lo que es el tema, pues con la música del primer juego, que cuál va a ser el primer juego super clásico que es imperdible en la historia de los RPGs en videojuego, pues Dragon Quest o Dragon Warrior, como lo conocimos acá. Y pues escuchen un poco de la música para que les traiga esos buenos recuerdos, y si no les trae recuerdos, pues al menos para que sepan de qué estoy hablando. Así que vamos por la música y regresamos. Thank you. Y pues ya estamos de regreso de este intro musical, sobre todo del tema más clásico que algunos dicen que podría hasta ser el segundo himno de Japón, que es el tema de Dragon Quest. Este tema, pues, compuesto por... Ay, se me fue el nombre de este compositor que ha estado en toda la saga. Koichi Sugiyama. Sugiyama, sí. Sugiyama, que pues hizo todo un soundtrack memorable en este juego. Y pues empezamos a hablar de Dragon Quest, o como lo conocimos, Dragon Warrior. Pues un RPG que es súper importantísimo y súper memorable pues para la historia de los videojuegos, porque aunque no haya tenido tal impacto como en Japón, alrededor del mundo, su importancia que tuvo para el desarrollo de los RPGs creados en Japón fue muy grande, ya que hasta entonces pues nada más teníamos RPGs en videojuego pues por los que se desarrollaban en Estados Unidos y alguno que otro en Europa, sobre todo que se inspiró en dos clasiquísimos RPGs de computadoras, que eran pues Ultima y Wizardry. Ya implementando lo que es esa presentación gráfica, que no solo es puro texto, aunque claro, sigue teniendo mucho de contenido en texto, pero de alguna manera ya se veía cierta acción dentro del juego. Y pues además de haber agarrado pues inspiración de esos juegos al crear un poco de su presentación gráfica, no, de este juego pues creado por Yuji Horii, que pues fue uno de los el padre de este juego y una persona muy creativa, que en ese entonces, de hecho, también era, si no mal recuerdo, editor de esta revista de manga Shonen Jump, donde precisamente se publicaba Dragon Ball, o sea, donde publicaba Akira Toriyama. Y pues ahí fue un pretexto para jalárselo, para contribuir en este juego, como pues creando el arte de este juego, que pues todos los juegos se han visto pues bendecidos por la, o maldecidos, y aquellos que no les gusta el arte de Akira Toriyama, pues por sus creaciones, por sus ilustraciones, y sobre todo que algo que es muy característico de él es sus monstruos que ilustra y dibuja. Y aunque en el juego, pues por sus gráficas muy rudimentarias, no se ven mucho de su arte tal como lo concibió, sin embargo, sí, de alguna manera te crea todo ese ambiente. Y lo que son sobre todo las batallas se ven los monstruos que se inventaron para el juego. De hecho, este juego en su lanzamiento, pues también por lo mismo se apoyó precisamente en esa revista de manga para hacerse promoción, pues en formato de manga de este juego. Aunque o sea, en sí el manga, el primer manga de Dragon Quest no salió hasta después del primer juego, pero se anunció mucho el lanzamiento de este juego en esa revista. De hecho, hasta ahí reclutaron gente para participar en la creación de este juego. Y bueno, pues pues de hecho Sugiyama fue de ahí para surgió. Pero bueno, ahorita cuento esa anécdota de cómo es que lo contactaron y todo eso, porque cuentan toda la historia y todo eso en varias entrevistas. Pero bueno, este juego, ¿qué es lo que tiene de relevante aparte de lo que ya he mencionado? Pues que todo el formato ese de RPG, de los comandos, de opciones, de texto, de todo eso que ya aparecían en los juegos de PC o de computadoras en general, que pues era la única forma de conseguir RPGs o de jugar juegos tan complejos, pues era precisamente tener una computadora en casa que no era tan barata en ese entonces, cuando salió, que fue en 1986. Pues este juego adaptó todo eso y presentó cómo debía ser o cómo podía ser una plataforma de un RPG adaptado a una consola, simplificando mucho del contenido para que cupiera en el formato de cartucho de la consola, más aparte, pues aprovechando los pocos controles o comandos o teclas, como les quieren llamar, que tenías en el control de este caso del Famicom o del NES, y con eso fuera suficiente para meter todos los comandos y moverte entre todas las opciones y leer todo el texto y todo eso. O sea, lo simplificaron y lo adaptaron para que funcionara bien en una consola. Y de hecho es la plataforma bajo la cual, Bendito pues, sistema. sí, bajo la cual todos los RPGs japoneses pues se basaron a partir de entonces para pues lanzar sus propios juegos, muchas compañías, muchos RPGs en consolas que hasta entonces pues nadie se había atrevido a sacar un juego de este género en consolas. Todas eran pues para computadoras. Y pues esto es un tanto de la introducción de este gran y épico saga de juegos de Enix, que pues ahorita, como sabemos, ya pertenece pues a la asociación, a la rara y no sé si muy buena asociación de Square Enix, pero bueno, ahí está un poco la introducción, y ahora sí les cedo la palabra para que ya hablemos un poco más tendido pues de este juego de Dragon Quest. Ok, perfecto. No, pues algo que me gustaría mencionar. Lo que tiene de relevante Dragon Quest, entre muchas cosas más, es que en efecto se trata del primer gran RPG japonés que estaba de algún modo basándose en juegos norteamericanos, juegos gringos que ya se habían hecho antes y que, como decías, eran juegos más que nada basados en texto. Lo interesante de este asunto es que podemos notar ya desde aquí la profunda diferencia que nos vamos a encontrar más tarde entre los RPGs japoneses y los RPGs norteamericanos y europeos en otros países. En el sentido que no sé si alguno de ustedes haya jugado alguno de los Ultima. ¿Nadie, No, nadie? no bien, o sea, nada más así probadita. Sí, porque bueno, los Ultima eran juegos muy padres, pero que estaban muy basados en mecánicas. Y de hecho era la mecánica lo que tenía que tenerte atrapado, tenías que ejecutar ciertas cosas, por ejemplo, si eras un hechicero tenías que recolectar hierbitas a tal hora de la noche, mezclarlas de tal manera, bla, bla, bla. Era algo muy bonito, muy interesante, pero que de ningún modo tenía el involucro sentimental, emocional, que iban a los RPGs más adelante. Entonces, lo que empezó muy a su manera y de una forma sencilla, rudimentaria, en algunos casos hasta ingenua, el Dragon Warrior, fue meter ese espíritu de darte una historia simpática, interesante, bonita, con personajes graciosos, personajes raros. personajes estáticos también, para que en lugar de picarte con las mecánicas, te encariñaras con los personajes, te picaras con la historia y la siguieras porque tuvieras ganas de ver cómo se terminara, no por probar tus habilidades para mezclar hierbitas, ejecutar ciertos movimientos o ciertas estrategias, etcétera. Y eso es algo que va a permear todos los RPGs japoneses. Y ya yéndonos un poco más lejos, Dragon Warrior, bueno, Dragon Quest, Dragon Warrior fue como lo conocimos acá en este lado del mundo. Dragon Quest iba a ser indirectamente el origen de Final Fantasy. Final Fantasy se creó para competir con Dragon Warrior. O más bien inspirado en Dragon Warrior, porque recordemos que Final Fantasy se creó pues a partir de que pues como que fue el último intento de Square para ver si pegaban con un juego, y pues su creador uh-huh. Ha mencionado la gran influencia que tuvo con Dragon Quest, y pues quiso crear su propia interpretación de ese juego, agregando cosas que a él le hubiera gustado ver en el juego, que fue pues el paso evolutivo que le dio en Final Fantasy al formato que ya existía. Sí, claro que sí. Pero pues bueno, ya si dejamos de lado los Final Fantasy con toda su complejidad, sus avances en gráficas, todo esto, el Dragon Quest sigue siendo un juego muy simpático, muy, muy agradable de jugar. Que le da unos ratos muy muy buenos y que al menos para su tiempo resultó muy innovador por todas esas cuestiones. Uh-huh. Emilio, ¿algo que tengas que comentar al respecto? Pues yo creo que sí fue como que una inspiración, porque no sé si estén como conscientes de eso, pero creo que hay un easter egg de Dragon Warrior en un juego de Final Fantasy. No recuerdo si es como una lápida que Se cortó. Pero creo sí. Que sí. ¿En cuál Final Fantasy? No recuerdo bien. A ver, no se escuchó, ¿eh? Estoy segurísimo de que hay una lápida con un nombre de uno de los personajes de Eldric. Dragon Quest. La lápida de Eldric en el primer Final Eldric. Fantasy. Ándale. Oh, wow, no. En serio que no me acordaba para nada. Eldric fue el nombre que le pusieron a. Al héroe legendario. Ajá, que te había la historia del Dragon Quest. Ajá, que era de hecho el padre, ¿no? Del protagonista del primer Dragon Quest. O el tatara tatara tatara. Total que el protagonista que manejaba uno en Dragon Quest era un descendiente de ese tal Eldric. Tengo entendido que en Japón el héroe se llamaba Loto. Ajá, sí, era Loto. Sí, sí. ¿Quién sabe qué pensaron a la hora de traducirlo? Supongo que nadie iba a tomar en serio a un hombre que se llamara Loto. Gracias, es el nombre de una flor. A mí no me digan. Pero en todo caso, el señor este era, se supone que un héroe legendario, que había vencido al señor de los dragones en algún momento y había salvado un reino, bla, bla, bla. Y el descendiente tenía que seguir sus pasos porque el reino estaba otra vez amenazado. La historia era muy, muy simple, extremadamente ingenua, muy lineal también. Sí. Cliché, pero, se podría decir. Sí, era bastante, bastante lineal, pero aún así resultaba muy entretenida de jugar. Sí. En efecto, pues el escenario y el diseñador de el diseñador del juego y de los escenarios fue Yuji Horii. Y se agarró a Akira Toriyama. Akira Toriyama creó pues los personajes humanos, por decirlo de alguna manera, los héroes, los villanos y también los monstruitos. Y a lo mejor tenemos todavía recuerdos de un monstruito característico del juego y con una cara de Toriyama que no puede con ella. Unos que eran como unas gotitas. Como gotitas de chocolate, sí, pero pues. El slime. Okay. ¿Sí, se oye bien? La clásica. Sí, la clásica mascota de Dragon Quest. La gotita. Que pues es el primer enemigo que te encuentras. Esos slimes sonrientes ahí de carita chistosa. Y que son tan tiernos que te preguntas cómo caramba los vas a matar. Uh-huh. Pero pues sí, se convirtieron en icónicos, la verdad. Del juego. Y siento que en cuanto a la historia, ahorita digo que mencioné la palabra cliché, creo que no sería tanto como eso. Creo que este juego fue como de los primeros que empezaron a formar este género. Entonces, este juego volvió a las siguientes historias cliché, porque este juego empezó con ese tipo de historias. O sea, ya había como que algunas otras, pero este fue como de los primeros que empezaron con esas historias así como que muy lineales y simples, pero que sí te llenan, o sea, te hacen que te adentres en el juego. Sí, mínimo te dejaba satisfecho la historia, eso era lo bueno. Eso sí, seguías manejando un personaje mudo, a un tipo que no tenía ninguna personalidad y que en algún momento solamente se le da una oportunidad de responder sí o no, en unos casos muy, muy, muy, muy limitados. Uno de ellos muy dramático, que más adelante yo creo que vamos a platicar cerca del final. Bueno, no voy a echar a perder todavía el juego, pero ya les contaré. Cerca del final, al héroe se le da la oportunidad de responder sí o no a una pregunta importantísima, y según lo que uno responda, el juego se te puede echar a perder o no. La verdad, eso es bastante dramático. Y sí, alguna vez hice el experimento. Y bueno, ya nada más antes de seguir, también hablar un poco de la historia de cómo, en primera evocar o recordarles que muchos, seguro conocieron Dragon Quest por la serie animada de las aventuras de Fly, como la conocimos en México y en Latinoamérica. Que fue pues una segunda historia, y de hecho fue una como que un arco de historia alternativo a la saga de Dragon Quest, porque sí está conectado con los juegos, la historia de Fly o de Dai. Esta fue una segunda serie animada de anime. La primera de hecho cuenta precisamente la historia del héroe legendario de Loto. Entonces también ahí para que busquen esa serie de anime. Y bueno, también contarles un poco de la historia de cómo es que Koichi Sugiyama, se unió al equipo de desarrollo de Dragon Quest, porque pues él era un compositor ya famoso, ya conocido, que hacía pues composiciones para el cine, para comerciales también. De hecho, él sí hacía composiciones para orquesta, y cómo terminó cayendo ahí en la música de un videojuego de tan rudimentario. Pues resulta que él era un lector ávido de una de las publicaciones en las que era editor Hori. Entonces, de pura casualidad, se topó con una de las encuestas y las opiniones que mandó esta persona, Sugiyama, a la revista. Entonces se quedó con la curiosidad de que a poco, o sea, reconoció el nombre y dijo, ¿a poco es ese famoso compositor del que hemos escuchado en el soundtrack de varias películas y todo eso? Y que de hecho ya había sacado también, bueno, era compositor también de artistas famosos. Entonces, pues no se quedó con la curiosidad de Hori y le llamó por teléfono. Ahí como que preguntándole, ¿y si es usted el compositor y todo eso? Y pues la respuesta fue pues sorpresa de que sí era él. Entonces, no tardó mucho en proponerle que pues si no se uniera a su equipo para componer la música del juego. Y pues de alguna manera todo se dio fácilmente, y así es como pues se unió este buen compositor a hacer la música de este juego. Que además, algo importante, esta música de este juego, que si vienen a, cuando la escuchas dentro del juego, puede sonar un poco simple, pero muy bien ambientada. Algo que llama la atención del soundtrack de este juego es que fue el primer soundtrack de videojuego que fue adaptado para orquesta, para tocarse en concierto en orquesta. Y de hecho, originalmente mucho del soundtrack del juego fue originalmente compuesto para orquesta, y adaptado para el formato del videojuego, del cartucho de Famicom. No, eso se nota, es hermoso, es muy muy muy bonito. De hecho, si buscan la música original del juego, tal como suena en el juego, va a ser muy difícil que la encuentren, porque todas las versiones que encuentran del soundtrack son sinfónicas. Sí, de hecho, cuando estuve buscando los algunos OST, como se suelen encontrar en YouTube, digámoslo así, sí es, o sea, sale pura orquesta, no te sale la musiquita que se escucha en el juego. Y pues está padre, ¿no? Que se hayan basado directamente en música de orquesta para hacer la banda sonora del juego. Igual, exactamente es la misma música que se oye en el anime, por si alguien todavía lo recuerda. De hecho, la música de salida de la serie animada, de la que conocimos, es precisamente la música del final del juego. Uh-huh. Es como la música de final que siempre ponen en Final Fantasy, también en Dragon Quest. Esa música la ponen en todas las versiones de Dragon Quest, al final. Y también podemos hablar de los cambios que sufrieron de la versión japonesa a la versión americana, ¿no? Ah, pues a ver, cuéntanos. El cambio más notable que es, que sí dije, bueno, yo dije, wow, cómo no se les ocurrió a los japoneses ponerlo así, fue que en la versión, bueno, en Dragon Quest, el cartucho no tenía una batería para guardar, entonces se manejaba por un sistema de contraseñas como era en la mayoría de los juegos, y el cambio a la versión americana, aparte de que le agregaron ya la batería para que se guardaran los juegos, mejoraron los gráficos bastante a comparación con los de la versión japonesa. Y la verdad sí se nota. No tuve la oportunidad de jugar la versión japonesa, jugué Dragon Warrior, pero viendo imágenes, comparando los dos, sí cambia bastante. Y en la traducción también se hicieron algunos cambios de nombres. Sí. Eso pues era muy muy típico. Y me acuerdo que los diálogos, al menos la mayor parte de los diálogos de los personajes, estaban dichos en una especie de inglés shakespeariano, sí, rarito. Así como medieval. Medieval el inglés. Más o menos antiguito, más o menos como estilo Shakespeare, pero no del todo. Resultaba bastante incómodo en algunos casos. Sí. No sabías ni qué caramba se estaban diciendo, bueno. Yo me acuerdo que cuando lo jugué estaba bastante chica y apenas empezaba a aprender inglés, y había algunas cosas que verdaderamente no las entendías. Se oía como que, ay, están hablando cualquier otro idioma. Era molesto, pero pues le daba un espíritu antiguo al juego. Era como un lenguaje, bueno, obviamente más rebuscado al cotidiano en inglés. Mm. Y pues sí, para las personas que, por ejemplo, en esa época que dices que apenas ibas empezando a dominar el idioma inglés, pues sí está bastante complicado. Yo todavía, sí me saqué de onda cuando lo empecé a leer. Y, o sea, sí le entiendo allá ahorita, pero sí te saca de onda porque no estás acostumbrado a ese tipo de inglés. Y hay que mencionar que más que nada es la versión de NES la que tiene ese lenguaje, que usa ese lenguaje medio rebuscado. Porque ya las versiones posteriores usaban un inglés más simple, más... pues más actual. ¿Más moderno? ¿Se lo cambiaron? Sí. No, no sabía que se lo hubieran cambiado. Sí, ya no, con las posibilidades. Y bueno, la historia de este juego, que la hemos mencionado muy así, muy de pasada. Superficial. Ajá, pues es más que nada de tú como el héroe descendiente de ese legendario héroe. Pues empiezas tu aventura pues hablando con el rey del reino. ¿Cómo se llama? Alucard se llamaba el reino. Ese, pues te encomienda, precisamente te empieza a encomendar la misión de que pues salves al reino, derrotes al rey de los dragones, y uh-huh. Y pues también de pasada salves a la princesa La princesa Gual, ¿cómo es? Guayelin, creo que Guayelin se llamaba. Guayelin, sí. Que también es, pues... No pudieron elegir nombre más cursi porque no encontraron otro, pero pues bueno, en fin. Si se nota más adelante que mi antipatía por esa princesa es mucha, créanme, tengo razón de ser, y ahorita que vayamos discutiendo el juego de cómo va, se van a dar cuenta de por qué. Y bueno, pues es esa, ahí empieza la clásica aventura, que es, pues agarra la clásica aventura de caballeresca de mundo de fantasía, que precisamente es, para algunos puede resultar demasiado estereotipado, pero pues es precisamente el encanto de los juegos de Dragon Quest, que respetan el formato clásico de historia y de formato del juego, donde pues es un mundo de fantasía y donde los héroes son héroes y no se andan con jaladas de sentimentales, emocionales o demás que hemos visto a lo largo de los Final Fantasy. Por ejemplo, ¿los cuál? No sé, psicosis, problemas de identidad, bla, bla, bla. No, mejor hablemos de Dragon Quest, donde todo, bueno, donde por lo menos sabes que los héroes siempre van a ser héroes, los villanos siempre van a ser villanos. Bien, está bien, es una historia clásica, tal vez demasiado clásica, pero sigue siendo una historia muy encantadora. La experiencia del juego, la experiencia completa, es lo que vale la pena. Uh-huh. Y pues este es el inicio de toda la aventura de la saga de los juegos de Dragon Quest, porque también hay que mencionar que los juegos posteriores de Dragon Quest, a diferencia de Final Fantasy, que con cada juego resetea todo, y bueno, hasta ahora, hasta más recientemente, que ya empezó a sacar secuelas directas de cada juego, pero con cada juego se reinventaba el mundo y la historia y todo. Cada juego es continuación o está conectado con la historia del juego anterior. Entonces, pues es muy recomendable que si van a empezar a jugar los juegos de Dragon Quest o Dragon Warrior, pues empiecen con este precisamente para conocer cómo es que inicia toda la aventura y toda la historia. Sí, creo que son 10 juegos que sí tienen, o sea, que son consecutivos uno del otro, y creo que los otros 14 o 15 son ya como que historias alternas, o sea, spin-offs. Pero sí es, o sea, el hecho de que tengas 10 juegos que siguen, o sea, una línea del tiempo fija, sí está muy, muy, muy padre. Sí, que de alguna manera como que continúas la aventura, es como leer una saga de libros, esos libros de fantasía donde empiezas con la aventura de un héroe inicial y de ahí te sigues a cómo va evolucionando, que eso no muchos juegos lo mantienen. Sí. Ahora, pues con respecto a la jugabilidad, en el Dragon Quest vamos a encontrar una influencia de bastante peso de los RPGs norteamericanos. Por lo visto, antes se pensaba que no podías hacer un RPG si no tenías un montón de texto. Era muy similar a los libros que a lo mejor alguien de los que nos está escuchando, o pues ustedes, muchachos, llegaron a conocer, que se llamaban Elige tu propia aventura, de pura casualidad. Sí. Sí, esos que te decían, decides hacer tal cosa o decides hacer esta otra. Si no, si decides tal, pasa a tal página. Sí, sí, exactamente lo mismo. Te ponían tal vez un escenario y tenías que echarle mucha imaginación a lo que estaba pasando, porque de ahí en demás tenías que leerlo. Y tenías que decidir, ok, voy para acá, voy para allá. Pasaba algo muy, muy, muy similar y un diálogo muy parecido a lo que tenemos en los RPGs de mesa. Tu héroe solitario, así pobrecito, de repente el escenario se te rompe y te sale un monstruito inmóvil, un dibujo encantador, bonito, simpático, uh-huh, de Akira Toriyama, y el puro texto te describe, no, pues se te está acercando este monstruito, ¿qué quieres hacer? ¿Lo atacas? ¿Huyes? ¿Qué pasa? Y entonces uno tiene que ir decidiendo por texto, texto, texto. Que si vamos a atacar, que si vamos a correr, que si vamos a lanzar un hechizo, que si vamos a utilizar algún tipo de artefacto. Todo tenías que imaginártelo todavía, uh-huh, porque era texto, texto. De, y de hecho no había animación como tal, sino que eran nada más como cambio, efectos que le metían a la imagen. Y brillitos que le metían, sí. Sí, o sea, era la imagen del monstruo que te estaba atacando y solo te daba la opción para qué querías hacer. Y literal las batallas duraban de a lo mucho un minuto, yo creo, si te tardabas mucho, si el personaje que te encontrabas si tenía como que una vida bastante amplia, si te duraba un poquito más la pelea, pero en general era como de uno o dos golpes y se acababa. Sí, a menos de que se curaran, que eso era fastidioso. Sí, sí, sí, bastante. Y una cosa que también resultaba un poquito fastidiosa era que los monstruos te podían atacar en grupos, pero no te dabas cuenta porque en los dibujos siempre aparecían por unidad, sí, así de a uno en uno. Entonces acababas de matar a uno y de repente pues te dabas cuenta que la imagen no se había ido y pues veías en tu texto, en un cuadrito de descripción que a lo mejor no te habías fijado, que te estaban atacando tres y no uno. Pero en pantalla solamente se veía uno y uno decía, bueno, ¿qué demonios? Pero eso era en el Dragon Quest 2, ¿no? Porque en el 1 era de pelear uno contra uno. ¿De uno por uno? Sí. No recuerdo, yo estoy con que sí te llegaban a salir de a dos, seguro que nada más era en el 2 cuando te salen de montones. Sí, ya es en el 2, porque en el 1 te salía uno por uno. Vaya, entonces ya se me revolvieron los Dragon Quest. Ay, bueno. También me frustraba bastante cuando querías interactuar con algo, por ejemplo, que te salían todas las opciones que podías hacer, o sea, que ni siquiera tenían que ver con el objeto. O sea, por ejemplo, abrías un cofre y te decía escaleras o algo así. O querías hablar con alguien y te decía llave o puerta o algo así. Y pues no tenía como que mucho caso el objeto o la persona con la que estabas interactuando con todas las opciones que te salían. Y más que nada que era un prototipo, ¿no? De los comandos, cómo se implementaron en el juego. Sí, súper rudimentario, la verdad. Pero sí como que, bueno, siento yo que lo pudieron haber hecho como que más específico, porque literal te salían como 10 comandos y yo muchas veces me equivocaba y era un poquito desesperante porque a veces le daba como hasta 3 vueltas porque me equivocaba. Sí. Todavía no se había concebido la idea de que los comandos se podrían hacer mucho más eficientes. Eso ya lo veríamos más adelante en Final Fantasy. Uh-huh. Pero pues sí, yo tuve la desgracia de jugar Final Fantasy 1 antes que Dragon Quest, Dragon Warrior, pues en este caso. Y sí tuve que armarme un poco de paciencia. Sí, hay que mencionar eso. Que este juego, como precisamente fue antes, porque aunque salió fuera de Japón muchos años después, casi al mismo tiempo de Final Fantasy, en realidad Dragon Quest pues ya tenía años de haber salido en Japón. Entonces recordemos que en la época en que salió, pues estaban juegos, los primeros juegos del Famicom, el primer Mario Bros., los de, no sé, lo más avanzado era Duck Hunt, estaba Excite Bike, el Epopeye, juegos así muy sencillos y muy de tipo arcade, donde no te complicaban mucho las cosas. Y y además de que gráficamente no eran muy complejos. Entonces como que se aventó el paquete de meter toda una historia compleja y meter una bola de comandos y de mecánicas complejos dentro del juego. Entonces incluso la presentación visual y la música fue algo mucho más complejo de lo que se había hecho hasta entonces. Sí, y pues bueno, aunque no tuvo ni tanta pena ni tanta gloria en este lado del mundo, en los Estados Unidos, en el continente americano, lo que sí recuerdo es que en Japón fue un exitazo. Sí. Y que todavía los fans de Dragon Warrior siguen ahora sí que siguen bastante, bastante rampantes en comparación con los de otros RPGs. Nada más hay que ver la cantidad de merchandising que uno puede conseguirse al respecto. Yo todavía tengo ganas de conseguir una gomita, algo así, sí. No sé. Sí, un, sí, un slime. Sí, de hecho, sí he visto que incluso en las máquinas de gachapón, esas de capsulitas, luego vienen, vienen como premio precisamente una de esas, de los slimes con carita. Sí, y es que así creo... que pues, tú primero. Okay. No, yo nada más iba a mencionar, bueno, tú, oh, perdón, ya lo estamos haciendo bolas, no, tú primero, olvídalo. Okay. Es que creo que el slime es de los de las mascotas más icónicas que hay, o sea, aunque no conozcas Dragon Quest o Dragon Warrior, ¿alguna vez has tenido que ver este pequeño slime? Si has jugado videojuegos o si estás como que al pendiente un poquito de las noticias, lo tienes que haber visto sí o sí. Eso, y aparte que el arte de Akira Toriyama para cada juego, aunque no conozcas los juegos, aunque no los hayas visto o no sepas de su existencia, tarde o temprano te has de ver topado con el arte de Akira Toriyama de cada juego que ha sacado. Sí. Sí. Akira Toriyama es bastante bueno para reciclar su propio arte, déjenme que les diga. Pero en Dragon Quest nos lo vamos a encontrar un poquito más fresco, un poquito más original, por así decirlo, como que con un poquito más de ganas de crear cosas que no se hubieran visto antes. Eso es lindo cuando ya pasaste por todo Dragon Ball y lo demás. Sí, y aquí nada más para hacerle un poco de caso al chat que también ya está ahí comentando mucho Omar, y también llegó Anon 10. Pues hay quien nos comenta de cómo, de su punto de vista, de que él a lo mejor no le gustan tanto esos RPGs porque a él le gustan historias más evolucionadas en el aspecto de historia y de personajes, con personajes se podría decir que más realistas, menos blanco y negro, y pues Dragon Quest se va más por el lado de lo clásico, de los clásicos villanos y los clásicos héroes, que siempre por eso vale la pena, porque ya ahorita cuántos juegos de los actuales puedes decir que siguen con ese formato de juego y con ese tipo de personajes. Ya la mayoría se fueron por el lado más, pues menos básico. Está bien, si algún día nos toca hablar de algún otro de los Final Fantasy, yo creo que podemos aventarnos una buena disertación de cómo los blancos dejaron de ser blancos y los negros dejaron de ser negros. Y todo se volvió, iba a decir una tontería, 50 sombras de gris. Yo diría que mucho más. Pero en fin, por lo pronto el Dragon Warrior se va derecho. No hay ningún problema con eso. Y para la gente que le guste una historia clásica que se parece un poquitito a un cuento de hadas y donde estamos manejando un héroe que va abriéndose paso poquito a poquito, que si mejorando sus armas, que si construyendo puentes, que si llegando hasta ciertos lugares, está bien. Sí, la historia es demasiado sencilla, es muy muy sencilla, pero no tiene nada de malo. Uh-huh. Así que tiene su propio nicho, se podría decir. Y pues ya nada más quiero completar un poco hablando de también de el formato en que se desarrollan las batallas, que como ya lo describiste es te sale una serie de comandos, te aparece lo que está sucediendo en el combate en un cuadro de texto, o sea, si golpeas, cuánto daño hiciste o cuánto daño te hicieron, o qué acción hiciste tú o el enemigo. Y tienes de alguna manera como una perspectiva desde primera persona o desde la espalda del personaje, donde estás viendo de frente al enemigo, que es un formato, todo esto es un formato que muchos RPGs, creo que hasta los 16 bits, lo siguieron usando. Eso de de que los personajes aparecieran de espaldas viendo hacia los enemigos de frente, y de que aparecieran los comandos en un cuadrito ahí para elegirlos, y también lo que son los daños, si bien lo que son las acciones a veces en algunos aparecían en un cuadro de texto, a veces nada más conforme fueron evolucionando ya se veían las animaciones e incluso se veían los números en el escenario cuando golpeas al enemigo. Pero esa presentación de, o ese, se podría decir que esa interfaz es la que se usó por mucho tiempo en los RPGs japoneses. Podemos criticarle lo que quieran a Dragon Quest, que si es demasiado simple, que si es un juego muy sencillo, pero lo cierto es que el Dragon Quest fue el que sirvió de modelo para todos los RPGs japoneses que iban a venir después. Y no solo y no solo por la plataforma, sino también por el hecho de contar una historia bien escrita y desarrollada, que por eso se han caracterizado los RPGs japoneses, porque pues se dedican más que nada a contar historias largas y bien contadas. Entonces como que aprendieron todos los desarrolladores de los RPGs en Japón a hacer RPGs que cuenten toda una historia, una aventura, y que de alguna manera pongan al jugador pues en medio de esa aventura y de esa historia, sobre todo porque a diferencia de los RPGs occidentales, dígase norteamericanos o europeos, donde tienes un personaje que tú inventas desde cero y que sí, no sigues una historia, se podría decir que tan bien detallada, por lo mismo de que le da la libertad al jugador de hacer lo que quiera y modificar las cosas como las quiera. En los RPGs japoneses, aunque te restringen, es en aras de que puedas mantenerte en la historia y te puedan contar en detalle todo de cómo se desarrolla en la historia, que es algo que tiene de virtud y que caracteriza a los RPGs japoneses. Y bueno, ya antes de empezar a hablar de lo que es el legado ya de los Dragon Quest, creo que le voy a ceder la palabra a alguien que acaba de llegar. ¿Yo? Sí, Kike. Sí, tú. Hola, saludos a toda la banda recetera, buenas noches. Espero ir con una gran disculpa. Hola, comadre, ¿cómo estás? Qué bueno, pero es que ya se ve que está en buenas manos. ¿Qué les voy a decir yo de un RPG? Si a mí ni me gustan esas cosas, pero... pero ahí me tienes a usted jugando esta cosa tan rara y tan... iba a venir con mucho odio para dejarme caer con mucha fe, pero no puedo aventar todo mi odio porque aquí está mi comadre Aisling. Entonces, es difícil sacar mi sentido así de odio hacia estos juegos. Ya los que me conocen saben que no es mi género, pero aunque no me guste admitirlo, precisamente esa franquicia es un parteaguas, no sé si ya, supongo que ya lo comentaron, es un parteaguas para todo lo que es el género de RPGs, porque siembra las bases de lo que vienen siendo todos los demás RPGs, cómo se deben de jugar, cómo se deben de hacer, cómo te deben de contar la historia, que al final de cuentas es lo importante, y aparte que crea un mundo maravilloso, lleno de seres y monos y cosas así, sobre todo los famosos, estas gotitas que son, ¿cómo se llaman? Slime, que se vuelven extremadamente famosos, conforme avanza la franquicia, aunque sean diferentes historias y diferentes cosas, pues se mantienen esto. La verdad es que, así como experiencia, híjoles, es difícil. Yo creo que solamente los que son fanáticos de RPGs de juegos de hueso colorado realmente pueden disfrutarlo. Yo que no juego mucho este género, sí, es difícil para mí. Fue recordar esa frustración cuando era pequeño y Y en mi Nintendo me regalaron un Final Fantasy. Bueno, no me regalaron, fui a cambiar al mercado y oh sí, Final Fantasy, tiene espadas y castillos y todo, y tómela. No sabía ni yo ni todavía ni aprendía bien a leer español, y ya querían que leyera inglés y no entendía nada. Y pues así los menús es complicado, es algo que no va conmigo, pero es, no sé cómo decirlo, o sea, me guste o no, es una franquicia muy importante, tan importante que tuvo que, o sea, pudo romper ese paradigma de que recuerden que los japoneses hacían juegos solo para su mercado, no les importaba que se fueran a vender fuera de su país, y sin embargo la gente comenzó a consumir estas cosas y los pedían a gritos y gritos y gritos, y pues bueno, pudieron mandarnos este juego con remake y todo. Pero así a grandes rasgos es mi experiencia con el juego, no muy grata, lamento informarles. Pero pues les digo, ¿quién soy yo para decirles cuando un RPG es bueno y no es bueno? Yo creo que mi poca experiencia no me da la autoridad para hablar de esa forma. Y ya. Y bueno, ya nada más ya para empezar a cerrar de este bloque y de este juego, pues hablemos un poco de lo que es el legado de... la saga de Dragon Quest. No sé si alguien quiere empezar. Pues, ¿ya dijeron de lo del diseñador? Sí, ya. Ajá, sí. Entonces ya dijeron lo chito. Entonces adelante. No, pues si me permiten empezar. Sí, definitivamente, para los RPGs japoneses, Dragon Quest va a ser como una piedra angular. Ahora sí que el principio, las bases y todo lo demás. Pero si queremos extendernos un poquito más hacia adelante, hay que recordar que una parte del que hizo Dragon Quest mucho más adelante crearía un proyecto mucho más maduro, que fue Chrono Trigger. Y si con Chrono Trigger no se nos cae la baba, bueno, siempre y cuando nos gusten los RPGs, claro que sí. Chrono Trigger es otro hijo de Dragon Quest, tal y cual. Pero ese merece. Ya hablamos de ese juego. Mm-hmm. Esa es la excepción a la regla. Esa es la excepción. Claro que ya hablamos de Chrono Trigger. Chrono Trigger es la excepción a la regla de que Kabuto no juega RPGs, porque cuando todo mundo te recomienda un juego, te recomiendan hasta en la sopa, tienes que jugar Chrono Trigger. Y aparte que lo jugué en una época cuando tenía demasiado tiempo libre, entonces es un juego que me llegó bastante y pero no, digo, ese que se secuece aparte, lo que quiere decir es que se secuece aparte, porque ahí tienes a la mera mata de es algo que no se ha hecho nunca, digo, que ya, según yo ya no se ha vuelto a hacer, que un es el genio del Toriyama y el otro señor el de los Final Fantasy y ándale, ajá, y me falta alguien más. Entonces, ¿cómo se llama el de Final Fantasy? Madre mía, no puede ser, no te pases de la lengua. Dios mío, Sakaguchi. Ese, exactamente. Sí, cuando juntas a todos esos genios, algo hermoso tiene que salir, bueno, creo que todos. Entonces ya, hasta yo que no gusto en ese RPG, admito que es una obra de arte, pero eso se cuesta aparte, ¿no? O sea, realmente, aunque no les guste el RPG, es algo que tienen que jugar, porque hasta la experiencia no está tan complicada, siento yo, para mí no se me hizo tan complicado, a como este juego sí se me hizo muy, muy, muy cruel, pero bueno, eso nomás quería comentar ese poquito, que se cuesta aparte, y ya. Aquí un dato curioso. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la poción que se usaba para curarse en el juego? Eran hierbas. Bueno, pero tenía un nombre específico, no sé si recuerdo. Se llamaba... ¡Oh, demonios! Ay, señores, estamos hablando de hace más de 20 años. Bueno, que yo desde que la versión de BS era Healing Herb, ¿no? Ajá. Sí, pero... ¿Tenía otro nombre? No, sí, era eso. Pues les doy como que un dato curioso, que Dragon Quest es como un... ya casi una religión en Japón. Es tanto así que palabras que se usan en el juego se agregaron al diccionario en japonés. ¡Ah, qué genial! Como la poción que usas para curarte, las personas la usan comúnmente allá ahora para decir aliviar o curar algún malestar. O sea, es súper chistoso. Fíjate, y cómo trascendió que, por ejemplo, ya ven que juegos, sobre todo juegos en línea de RPG, que tienen su propio calo, su propio lenguaje, como el se fue el juego más famoso de todos, World of Warcraft. Ah, ya. Que tiene todo un lenguaje alrededor de ella, y que hasta abreviaturas y todo el relajo. Fíjate, Dragon Quest también lo tiene lo suyo, pero trascendió del ambiente de los videojuegos a la vida cotidiana. La vida real, la vida cotidiana. Y, o sea, se volvió algo tan cotidiano que pues ya hay palabras que es del juego que se agregaron al diccionario en japonés. Uh-huh. Y de hecho la música de Dragon Quest la enseñan en las escuelas. Es parte del repertorio de canciones que se usa en las clases de música. Qué chido, ya no te enseñan la rueda de San Miguel. Sí, te imaginas aquí que te pongan la música de tiri ti ti ti tin tin tin tin. Uy, qué loco. Pero es que no sé, es curioso, ¿no? Como algo tan japonés, tan de ellos, tan, si te fijas, hasta incluso la forma en que te cuentan la historia, y el tipo de historia es muy muy fantasía japonesa. Algo muy de ellos, cómo trascendió fuera del país, es algo increíble. Y que ya 10 juegos de eso, más los spin-offs y antes. ¿Y el 11 ya está en desarrollo? Ah, sí, el otro año sale, ¿no? Se supone. Sí, creo que sí. O sea, increíble que algo tan. O sea, de que tiene su público, tiene su público. Y bueno, para complementar, pues obviamente como Dragon Quest fue tan importante y tan exitoso, sobre todo en Japón, pues no faltaron pues los remakes de este juego. Por ejemplo, hubo para las computadoras MSX, para la PC9801, para la X68000, para el Super Famicom, para el Game Boy Color, para celulares, antes de que salieran los smartphones. Ya había una versión para celulares, una para Wii y una que se puede conseguir actualmente, que es para Android y iOS. Esa es la cosa. Entonces, ahorita a mí me tocó pues jugar este juego en el NES, que viene siendo el Famicom, y sí tenía bastante curiosidad de saber si lo quisiera volver a jugar. Bueno, ahí lo tengo, supongo. Pero si lo quisiera jugar en un aparato un poquito más moderno, ¿dónde podría encontrarlo? Porque tengo entendido que nunca salió para la tienda de Wii, ¿verdad? No, o sea, sacaron el remake con el 2, ¿no? Para el Game Boy Color. Game Boy Color, me parece, sí. Es el que estuve jugando, que se veía un poquito mejor, porque incluso sí le hicieron unos cambios en los sprites. Y está un poquito mejor, digo, tampoco esperen el gran cambio, pero dos, tres detallitos en los sprites sí estaba mejorcito. Uh-huh. Y obviamente la paleta de colores del Game Boy Color no es tan vasta que digamos. Y además hay que mencionar un detalle de la diferencia de esa versión que jugaste a la de NES. La de NES, como traía todas las mecánicas originales del juego, subir de nivel era muy difícil y también conseguir dinero. Tenías que matar muchos monstruos y te costaba mucho trabajo matar los primeros monstruos porque estabas bien débil. O sea, era mucho pelear y subir de nivel para más o menos defenderte. Y la versión que tú jugaste ya simplificaron de alguna manera todo eso, lo hicieron más sencillo y subes de nivel mucho más fácil y más rápido. Pero como quiera estaba difícil, o soy una papa para esas cosas, de seguro es eso. Lo que pasa es que hay que tenerle mucha paciencia. Sí, y en algunos casos sí te llega a estar juntando tanto dinero y eso. Ese es el problema. Paciencia no es una de mis virtudes. Oigan, pero ya mencionaron también lo bonito que fue las aventuras de Fly. Muy apenas te toca platicar porque esa cosa fue en efecto bonita. Y si alguno de ustedes que nos están escuchando leyó también el manga, El manga es maravilloso y tuvimos la suerte de tenerlo aquí en México. De hecho, el manga es conclusivo y la serie no lo es. Estuviera sin serie porque no la terminaron. Está muy padre. Yo, de hecho, cuando volteé a ver estos juegos, porque esto está basado, esto está como para un videojuego, y me dicen, está basado en un videojuego. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y ya me puse a checar en ese tiempo. Y dije, wow, es un RPG. Lo siento, no lo puedo jugar. Pero aún así, con toda la curiosidad y todo, si hay un juego en el que sí manejas a Fly, ¿no? ¿Cuál es? No. ¿7? No. Nada más es en el mismo mundo y ya las mismas criaturas y eso. Es como una historia, son los escenarios de como una side story, aparte, una historia paralela. Ah. Sí, porque así que los seres principales tienen su propia aventura aparte. Ah, bueno, entonces ya no me siento tan mal. Entonces sigue iré buscando el manga. Lo sacó Editorial Beat completo. Sí, ya lo sacó. Oye, está soplando. Cuidado. Sí. Perdón, ¿decías, Disney? No, sí, que Beat lo sacó completo. Y pues ahorita que ya Beat se fue a la quiebra, probablemente sea difícil encontrarlo completo. Pero con un poquitillo de suerte, bueno, a mí todavía me tocó cuando la editorial recién quebró y los estaban casi casi regalando en las tiendas de Vid, como a 10 pesos. Sí, a mí me tocó que hubiera una bodega Editorial Vid aquí en Monterrey, y en las convenciones como pedorras de que hay aquí en Monterrey de cómics, siempre había uno de Vid donde remataban los... Y había un chorro de manga, pero como que, no sé por qué en ese tiempo, así como que, ah, luego los compro, y voy al rato, y cuando ya los quería comprar, ya no había dónde comprar. Porque incluso tenían Saint Seiya y tenían muchas cosas y ahora que los quiero, ya no los consigo. Pues a ver si se ponen guapos los de Panini, que han estado sacando varios títulos populares, a ver si sacan también este. ¿Ellos no, son los que están sacando Dragon Ball? Sí, y Sailor Moon, y Berserk. Me lo están recomendando bastante, que calidad del papel y el precio, que todo está muy padre, sí. Creo que voy a tener que empezar a aplicarme ahí. Sí, están sacando muy buenos títulos. Pues bueno, ojalá y nos escuchen y nos traigan las aventuras de Fly, aunque sea en papel, para ver cómo termina. Nos dicen que termina bien chido. Termina muy padre, pero no voy a decir nada más. Yo sí lloré. ¡Oh! Yo quiero llorar también. Sí. Eso sonó muy masoquista. Y bueno, nada más, hablando de cosas, de cuestiones raras, ya nada más como anécdota ya para ir cerrando sobre este juego. Me acuerdo mucho de cuando rescatas a la princesa, te cambia tu sprite de ser el caballero solitario a un caballero cargando a una princesa. Pero lo que se me hizo chistoso y medio cochambroso es que como todo el camino la vas cargando en brazos. Y una de esas dije, ¿y qué tal si me meto al hotel con ella? Eso no se recuerda. Pues sí, ¿para qué se hace la que lo cargue uno? No, sí, me acuerdo que precisamente hace rato les comentaba que la princesa se me había hecho un personaje absolutamente antipático. Una de las razones era esa: vas, la rescatas y la condenada mujer se te trepa en los brazos y la llevas cargando todo el camino. Y no solamente eso, sino que ya cuando vas y la entregas a la muy floja, a su padre, la mujer ya se prendó de ti y ya da por sentado que tú estás prendado. Bueno, tu personaje está prendado de ella. Y yo pensaba, bueno, ¿qué pasa si mi personaje es gay? ¿Qué pasa si no quiere tener nada que ver con la mujer esta? Y cada vez que te dirigías a la princesa, siempre sentada al lado de tu padre, pues porque aparte de todo inútil, la mujer no ayudaba para nada más, hablabas con ella y te preguntaba, oh, ¿me amas? Ah, sí. Te daba la opción de contestar sí o no, y si contestabas no, la mujer se ponía de un fastidioso, pero me tienes que amar, yo que no te amo, vete. Y ya cuando... Okay, y ya cuando le decías que sabes que ya cállate, sí te amo, sonaba una musiquita cursi muy simpática. Mínimo sí. Te hacía reír aquello. Bueno, y además de que te había entregado un objeto que se llamaba el amor de Walin. Ay, sí. Oh, Dios mío. Que el para lo único que servía era para que hablaras a distancia con ella. Y bueno, al menos te decía cuántos puntos te faltaban para subir de nivel. Sí, sí. Pues bueno, algo es algo. Malo hubiera sido que al final que te la tienen que encajar, la mujer no se hubiera... A fuerza. Y bueno, Sí, no me creen. Anécdotas, conclusiones, los demás. A ver, Emilio. Yo lo único que sí, bueno, anécdota chistosa, digámoslo así, sí llegué a hacer rage, o sea, sí me enojé bastante por lo que te mencionaba de los comandos que no eran como que específicos, o sea, literal era quiero abrir la puerta y le picaba y bajaba según yo a door, que era para abrir las puertas, y me quedaba en stairs, y otra vez lo volví a hacer, y otra vez me equivocaba, y era como, ¡ah, carajo! Pero pues ya como que le agarré la maña al final. Pero sí, y algo que me gustó mucho, digo, ya se implementó en juegos posteriores. Toda la, como que, ¿cómo se puede decir? La variedad de slimes que hay me agradan muchísimo. Ahora quieres uno de peluche, de seguro. Sí, me voy a quitar de la coronita. Oye, había un comando de escaleras, no entendía por qué había un comando de escalera. Todavía me lo complicaban más. Pero bueno. Era horrible. Ay, ¿puedo contar una más? Ah, sí. Claro. Bueno, ya que estabas mencionando, Source, que tomabas a la princesa en brazos y con ella te metías al hotel, no quiero andar adelantando cosas, pero en el Dragon Quest 3... tenías la oportunidad de una escenita de hotel en serio. Sí. Y no voy a decir nada. De hecho, desde primero, nada más que lo censuraron en la versión norteamericana, ya había secuencias así, echi. Por ejemplo, había una onomatopeya que se usaba mucho en todos los Dragon Quest, que era el Puff Puff. Que era precisamente como un sonido para una chica jugando con sus senos. Entonces, ¿qué onda con eso? Entonces en cada juego había alguna chica que hacía algo sí, algo de eso. Qué bueno que compré la versión censurada, gracias. Y ya nada más como dato interesante, es que el Dragon Quest 5 implementó la novedad de que podías atrapar a los monstruos y hacerlos tus aliados y entrenarlos. Y de hecho, gracias a esa mecánica y a ese juego, sirvió de inspiración para que después crearon la saga de juegos de Pokémon. O sea que hasta Dragon Quest fue gracias a Dragon Quest que existe Pokémon. Bueno, pues es que es un RPG, entonces, y además Pokémon es un RPG ligero, si no yo no lo hubiera entrado. Es súper ligero, o sea, nada que ver con un RPG tal cual en forma, es muy amable. Salvo la onda esa de la mochila, pero es muy amable. Y bueno, pues ya con esto vamos cerrando lo que es Dragon Quest. Y pues ya nada más recalcando la importancia que tuvo históricamente este juego. Y que pues es un juego al que siempre podrán recurrir si quieren pues una historia clásica en un formato clásico de RPG. Es el abuelo, bueno, el padre, no el abuelo, el padre de los RPGs modernos. Gracias a él pues evolucionó la fórmula y tenemos lo que tenemos ahora en RPGs, y pues que es una saga que sigue viva y que sí participamos sus creadores originales en la creación de cada juego, a diferencia de Final Fantasy, donde mandaron a volar a todo el equipo creador original. Ay, tristes cosas. Oye, pregunta a mi cliente Kudli que si Pokémon no está basado en Shin Megami Tensei. No, de hecho también Shin Megami Tensei está basado en Dragon Quest. Órale, todos están basados en Dragon Quest. Así que, pues por eso les digo, es difícil tirarle tanta tierra a un juego RPG, aunque no me gusten los RPG, cuando sabes que es un pilar importante de la industria, aunque sea un género que a mí no me gusta y no comparto tanto. Pero es importante porque, como dices, sembró las bases, ayudó a enseñar cómo se hacen estos juegos. Y pues sí vale la pena mencionarlos. Si les gustan los RPGs, lo más seguro es que ya hayan jugado alguno de estos, el que sea. Y si no les gustan como a mí, den la oportunidad a alguno. No empiecen por este, no es muy amigable que digamos. Creo que hay uno, creo que el 7 o el... Ay, no me acuerdo, había uno de... ¿Cuál era? Creo que era el... Sí, según yo creo que era el 7. Hay uno de PlayStation 1, creo que ese es más amigable. ¿Ese es eso, el 7? No me acuerdo. Pero vi que ese se veía más sencillito. Sí, creo que en cuanto sí a menús y eso. ¿Sí? No estoy seguro. No les quiero echar mentiras, pero hay uno que es mucho más sencillo y más amigable. Y creo que por ahí le pueden entrar. Y ya si quieren ver, ya le dan la onda y saben qué rollo, pues ya ahora sí. Al primerito. Y pues nada, recordarles que si quieren una versión actual de primer Dragon Quest, está para iOS y Android. Así que seguramente lo han de ver mejorado y simplificado para que también lo prueben por ahí. Y bueno, ya con esto pues vamos cerrando lo que es Dragon Quest. Pues es un clásico y bonito juego que es súper importante en la historia de los RPGs y de la historia de los videojuegos. Y pues ya con esto vamos a la música del segundo juego de este programa. Ya saben, les ponemos la música que accidentalmente la puse antes, pero aún así pues nada, es un teaser para que vayan pensando de qué juego se trata, y se lo volvemos a poner para que la escuchen y pues nos adivinen a ver de qué juego se trata. Sí, y una cosita nada más antes. Muchachos, yo me tengo que despedir porque, aunque ustedes no lo crean, me tengo que poner a trabajar. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Me la pasé muy, muy bien. Y pues aquí voy a seguirlos escuchando mientras trabajo. Órale. Y pues voy saludando en el chat, así que aquí voy a andar, no hay problema. Pues siempre bienvenida, así que ya, como dije, eres la ya consentida aquí en el programa. Gracias. Ya sabes que este es tu programa, cuando gustes acompañarnos. Uh-huh. Nomás dinos cuál es tu Twitter para que te puedan contactar y seguir y poderte stalkear. A lo mejor sale un muchacho guapo por ahí. Sí, claro que sí. ¿Te gustan los RPGs? Sí, hablemos de RPGs. Mi Twitter es @ashling, que se escribe... Ahorita en un momento lo voy a poner en el chat, pero se escribe ASLING-bajo. Ok, sería @ashling-bajo. Y pues ya, si quieren platicar un momentito, me quieren stalkear, seguir, sí, está bien. Yo por lo general doy follow back, nada más que ahorita estoy saturada en el Twitter, pero podemos platicar a gusto en el momento que quieran, así que pues ahí estaremos viéndonos. Muchas gracias. Y pues nos estaremos viendo dentro de un mes, o sea, dentro de dos programas. Porque dentro de dos programas, y ahí ya les doy el teaser, estaremos ya con los juegos de terror, y pues el que vamos a tener es Parasite Eve. ¡Sí! ¡Oh, qué chido! Entonces ahí ya les doy el adelanto, y pues ahí dentro de un mes. Pero bueno, ya con esto cerramos, y ya saben, si adivinan la canción o la música, pueden sugerir una canción para poner al final del programa. Sale, entonces vamos a la música y regresamos. Rodeo! Y pues ya estamos de regreso de ese corte musical de un juego que obviamente se escucha muy de vaqueros y que veamos si alguien pudo adivinarlo. Omar andaba de spoiler tirando No se vale. Ella lo sabía. Pero creo que el que le estaba atinando era Mictlantecuhtli, porque dijo que iba, ¿cómo puso? Googleando Sunset Riders con vacas. Porque dijo, es el juego de las vacas que se parecía a Sunset Riders. Pues sí, ese es efectivamente el juego del que vamos a recordar esta noche como juego sorpresa. Es Wild West Cowboys of Moo Mesa. Está bien largo el nombre. Pero es un juego que sacó Konami en el 92, basado en unos, yo ni sabía esto, basado en unos personajes que tenían sus cómics, tenían sus caricaturas, y de hecho es de los mismos monos que hicieron las Tortugas Ninja en caricatura, entonces por eso el tipo de arte es mucho muy similar, yo ni sabía. Y bueno, la realidad es que este juego a mí me gusta bastante, y es de los juegos que yo recuerdo mucho de mi infancia cuando otros juegos estaban llenos. Entonces ese, curiosamente, ese siempre estaba disponible. Digo, sí, la gente sí lo jugaba y todo, pero como que pues no todo el mundo le entraba, ¿no? En esa época ya había más ofertas. Entonces pues digamos que este juego era hasta cierto punto relegado, pero era muy divertido. Incluso hay dos tipos de gabinetes, no sé si lo recuerdan. El gabinete básico, que solamente es para dos jugadores simultáneos, y el gabinete grande, que es como el de las Tortugas Ninja, como el de los Simpsons, donde hasta cuatro personas pueden jugar al mismo tiempo y divertirse siendo, pues esto, siendo unos toros vaqueros. Yo le iba a decir a Sorcerer, yo le decía, si es el juego de las vacas vaqueras, le decía a Sorcerer, y me decía, no, las vacas vaqueras no tienen juego. Y yo, sí, son unos que son como vacas, pero son vaqueros. Y ya viéndolo, no son vacas, son toros, porque tienen cuernos, aunque creo que las vacas también tienen cuernos, ¿no? Pero bueno, después de esta pequeña confusión, después de esta pequeña confusión, vamos a hablar así del juego, que no es más que una especie de pues es una mezcla entre Run and Gun, Western, donde controlas a estos personajes que, como dije, están basados en una caricatura y un cómic. Por aquí puedes controlar. Puedes coger, más que nada, a quién de los cuatro vaqueros puedes seleccionar. A ver, espérame, aquí los tengo. Montana. Espérame. A ver, es Colorado Kid, Dakota Dude, Marshall Moo Montana y Buffalo Bull. Buffalo Bull. Y cada uno, pues tiene sus. Es una vaca, ¿no? Es de diferente color, no sé. Nada más el cuarto, azul, Buffalo Bull. Y luego. Era personaje secundario en la serie, o sea, como que lo agregaron ahí para completar el equipo. Para poder que sean los cuatro. Uh-huh. Y de hecho, no hay una gran diferencia entre cada uno de los personajes. Así hay, o sea, hay uno que trae como una especie de escopeta, pero yo no sentí, yo jugué con todos y no sentí como que alguna arma tirada más duro. Pero bueno, el chiste es que ellos viven precisamente en Moo Mesa. Que es como una especie de poblado del oeste, donde llega un malo maloso, que ahí ayúdenme con el nombre, que trae una máscara y se roba a la chica en cuestión, ¿no? Ya recordemos historias de los 90, donde no importa la historia, siempre se robaban a la chica y tú tenías que irla a rescatar, no importaba, la rescataban o se la llevaban, perdón, o la secuestraban, se la llevaban o la escondían o la raptaban, pero siempre le pasaba algo a la chica y tu deber era ir a rescatar. Lo hemos visto en Mario Bros, lo hemos visto en Ghost and Goblin, lo hemos visto en Double Dragon y lo hemos visto en infinidad de juegos, así que no se fijen en la historia, realmente solo es un pretexto para poderse agarrar a balas. Así que eso no es lo chido es que tú puedes coger tu vaca favorita, que no es vaca o toro, no sé qué sea, escoges a tu personaje favorito con el que creas que te acomodes más y entras a la acción directo a los balazos. La verdad es que el juego es mucho muy similar a Sunset Riders, como lo estoy comentando en el chat. Y pues sí tiene muchos elementos de ese juego, pero también tiene su esencia propia, porque aunque Sunset Riders salió un año antes, sí tiene bastantes cosas diferentes. De hecho, como que agarraron, por ejemplo, un poco la plataforma, ¿no? O sea, porque al final me di cuenta es de Konami. Y pues tuvieron que agarrar algo de ahí. ¡Hala, están dando balazos! ¡Espérate, agáchate! Sí, ¿verdad? Ya, muy vaquero. Muy de oeste. Emilio está jugando a los vaqueros de verdad. Emilio. Pues, ¿qué pasó? Ah, ¿no te balacearon? No, a mí no. Ah, bueno. Te están balaciendo a ti, Sorcerer, abusado. Perdón, decías, te interrumpí por los balazos. ¿O le sigo? No, pues más que nada eso de que... de que se agarró de la plataforma que ya habían desarrollado en Sunset Riders para mejorarla y adaptarla a la temática de este juego y de esta serie. Sí, realmente sí toma muchos elementos de Sunset Riders, pero te digo, tiene su esencia propia, porque si bien recordaremos en Sunset Riders era un balazo y morías, aquí las vacas vaqueras o toros, lo que sea, tenían una barra de energía que eran 3 cuadritos, entonces podías aguantar hasta 3 disparos. Pero aparte, tenías movimientos especiales. O sea, sí, cuando presionabas el botón de salto, el botón de disparo, te aventabas con los cuernos como una especie de embestida. Y para atacar a los enemigos. Y incluso era un movimiento especial que tenías que hacer para romper ciertas cosas en el juego. Pero aparte, podías tener unos power-ups bien al estilo de Contra, donde recuerden que en Contra eran una especie de cosas que parecían cápsulas que parecían balones de americano, pero aquí todavía pasa más chido. ¿Por qué? Porque son pollos y le disparas a los pollos y los pollos van soltando esta especie de power-ups que, si bien algunos son para mejorar tu arma, otros son como un arma especial y son armas bien chistosas, como por ejemplo una especie de bomba, un guante de así como de boxeador gigante. ¿Cuál es el otro? Dinamita, el guante. Dinamita. El guante ya. Y la explosión. Y había otro. Es como unos rayos. Eran como rayos. Sí, rayos, que invadían toda la pantalla. Sí, un relámpago. Ajá, entonces es muy chistoso. Ahora, algo que lo hace lucir bastante el juego es su apartado gráfico. Porque, como bien dije, la gente de Konami estuvo trabajando codo a codo con el creador. Este es un señor que es famoso, se supone. Que es Ryan Brown. Supuestamente es el mero mero ahí de la animación. Estuvieron trabajando muy de cerca para que el juego gráficamente se viera igualititito a la caricatura, a los cómics, a la caricatura. Le iba a decir anime, ¿no? Pero es caricatura. ¿Perdón? Hicieron un excelente trabajo porque sí es idéntico. Sí, es igualito. Entonces aprovechan el máximo los gráficos de la Arcadia de ese tiempo, que sí te permitía usar muchos colores, sombras, animaciones, están muy padres. Entonces, gráficamente creo que es un deleite. Se maneja bastante bien y, pues bueno, tienes las aventuras y diferentes niveles que vas avanzando. Aunque se supone que es una especie de shooter, digamos que andas a pie, como una especie de run and gun. Tiene varias escenas donde vas trepado de un águila, no entiendo el chiste. Un águila sí. Se lleva a la vaca y entonces tú vas volando con el águila. Y se convierte en un shooter como de navecitas. Uh-huh. Un shoot 'em up. Entonces te cambian totalmente la experiencia del juego. No es que esté mal, pero sí es como que curioso esta mezcla de entre, okay, vas corriendo, vas avanzando como Contra y ahora me lo cambias, ahora es como un Gradius. ¡Ah, qué locura! Pero bueno, el chiste es que tienes que ir avanzando nivel por nivel para ir avanzando y destruyendo los secuaces del malo maloso. Creo que se llama de bien original, ¿no? Porque tiene una máscara el malo y se llama The Mask Bull o el toro enmascarado. Tururú. Sí, y la damisela en desgracia es Lily Bobina. Ándale. Pero es como que Bonnie, ¿no? Sí, ¿no? Bonnie. O le dicen Bonnie en el juego. Bueno, X, el punto es que tienes que ir avanzando en los niveles, matando todas las vacas malas para llegar al jefe final. Y ahí también es donde se lucen mucho, porque los enemigos, ahora recuerden que yo no vi la caricatura, entonces no sé qué tan basado está en la caricatura. Pero el diseño de los enemigos está bien chido, o sea, tenemos arañas, tenemos otro tipo de vacas, incluso hay como que una especie como que de marranitos y hay artefactos voladores. Y hay un nivel que también es como de terror y van saliendo unas calabazas que salen vacas zombies y se ven bien chidas, se ven hasta escabrosas porque caen las ¿cómo se llaman? las cabezas de ganado, las cabezas de las vacas muertas, así el puro cráneo, caen en el suelo y de ahí crecen con tu cuerpo y te disparan, está bien loco. De hecho es este pueblo fantasma, tal cual. Ajá, de hecho es un pueblo fantasma, e incluso salen fantasmas de las, ¿cómo se llaman? De las casas, de las construcciones de ahí. O sea, realmente es una ambientación bien, bien, hija, bien del oeste, sí señor, estamos en el oeste, vamos a tomar salsa parrilla. Y pues juegan con todos estos elementos porque pues son vacas, vaqueros, y entienden, ¿no? Sí entienden ahí cómo está la onda. Yo quiero contar un poco de qué onda con la serie y todo eso, porque hay que resaltar que ¿cómo se llama? Bill Brown, uno de los creadores, Ryan Brown, los creadores de esta serie, a lo mejor no te suena, pero es importante. ¿Por qué? Porque fue de los creadores de las Tortugas Ninja. Sí. Y de hecho, esta serie como que siguió un poco esa tendencia y esa moda que recordemos que este juego salió en el 92, donde sacaron muchas series, donde los protagonistas eran mutantes de algún tipo de animal. Entonces este juego y esta serie, también siguió esa misma idea, aunque al menos de parte de los creadores de las Tortugas Ninja. Y pues más o menos era lo mismo de vacas que mutaron. En este caso, la historia de la serie es sobre un meteorito que cayó en una zona del desierto norteamericano y creó una zona aislada donde mutaron todos los animales, todas las criaturas que vivían ahí. Entonces pues las vacas y los toros normales mutaron en versiones antropomorfizadas de ellos mismos. Y significa que tiene forma de persona. Ajá. Y y todo esto, este suceso sobrenatural se dio pues en la época del viejo oeste. Entonces, pues estos personajes que surgieron imitaron pues el estilo de vida de ese entonces, con sus propias variantes. Como personajes raros que al final de cuentas son. Entonces es más que nada la primicia de la historia, de que viven en una región aislada donde pues los animales mutaron y crearon sus propios pueblos del oeste. Son vacas en el oeste con cuerpo de humano. Es que está bien chistosa la historia, y aunque no es nada original, realmente el juego cumple, es muy entretenido. Se me hace que hasta cierto punto es un poco corto, porque lo puedes acabar muy muy rápido, pero aparte la diversión real del juego es cuando lo juegas más de uno, porque digo, de uno se juega muy bien, se juega muy chido, porque los enemigos están bien pensados, bien diseñados. Por ejemplo, en el nivel ese del pueblo fantasma, el enemigo final es un como buitre, que es un empalador. Entonces te ataca con su pala, se convierte en trae rifle, y aparte la usa para cubrirse los balazos. Entonces hay ciertos momentos donde no lo puedes atacar, pero está bien diseñado y bien macabro cómo está diseñado. Y las explosiones tienen cara de vaca, o de esqueleto de vaca, o como se dice, cráneo de vaca. Y eso es algo cabeza que me gusta mucho. Los jefes como de stage en ese juego están muy muy muy padres. Sí, me agrada desde el primero, que es el toro ese, el rojo, creo, que se barre para patearte. Hasta también hay una araña, ¿no? Y una serpiente. Esos están muy, muy, muy buenos. O sea, puros animales del desierto que mutaron. Sí, sí, sí. El buitre, la serpiente, la araña, el escorpión. Incluso los malos se esconden. No sé si se esconden o mutaron, porque hay unos que son como plantitas, y de repente se mueve la plantita y sale la cabeza de la vaca. No, es que es el efecto, porque hay que resaltar que este juego tiene un tono completamente cómico. O sea, todo lo que pasa en el juego, desde cómo matas a los pollos para sacar poderes, es cómico. Entonces ahí también es un detalle cómico donde los personajes actúan como pues personajes de caricatura. donde esa típica secuencia donde un personaje que se está escondiendo, que se mete detrás de los arbustos, en este caso lo hicieron más ridículo y pusieron unas hierbitas y ahí se esconde detrás de la hierbita. Ah, entonces es algo así como el efecto Tex Avery. Sí. Ah, fíjate que suave, no lo había pensado de esa forma. Pero bueno, yo lo que les quiero decir es que se los recomiendo bastante, me trae muy muy buenos recuerdos. La música está muy curiosa, muy muy curiosa, pero yo creo que cada nivel es mucho muy disfrutable, o sea, es muy cómico, pero a la vez es divertido, tiene acción. Y luego cuando te aplican la técnica del montonero, tienes que aplicar el botonazo duro para poderte deshacer de todos los enemigos en pantalla, porque si aprovechan que en el arcade no se lenteaba. Uh-huh. Y aventaban los sprites como si fueran, no sé, morralla. Ahora ahí te van 100 sprites. Bueno, no, 100 sprites, un montón de sprites. Y sobre todo que este juego no es tan difícil como Sunset Riders. Como que es más justo en su dificultad. Por aquello que tiene la barra de energía. Y porque por mucho que te llovieran enemigos, tus habilidades eran suficientes para poder zafarte de muchas de las situaciones más difíciles. Es curioso porque los enemigos no te matan, bueno, no te quitan energía cuando te tocan. Como que no existen esas cajas de colisión. Pero donde recibes el daño es cuando te disparan. Está bien raro eso. No sé si se lo notaron. Sí. Y que la mayoría de los juegos, perdón, la mayoría de los niveles está diseñado a como que a dos pisos o bueno, la mayoría de los stages está diseñado como que en dos niveles. O sea, el nivel de abajo y el nivel superior. Como lo vimos mucho en Sunset Riders en algunos niveles, bueno, pero aquí prácticamente todos los niveles son así. O te vas por arriba o te vas por abajo. Pero puedes o jugar y subir y bajar. Pero en prácticamente todos los niveles puedes hacer eso. Incluso los escenarios de los bosses están diseñados de esa forma. Para que puedas pelear tanto arriba como que abajo. Incluso si no lo haces, es desventaja para poderlo eliminar. Está curioso en ese tipo de diseño para los niveles. Y bueno, ya antes de continuar, rescatar comentarios del chat. Porque estamos hablando de eso de las series donde eran protagonistas algún personaje mutante, y ahí menciona mi tantecute de los motorratones, que no es lo mismo que la rata en motoneta que hay en México. Y recordando y haciendo referencia a esa serie. Sí, de hecho ese mi tantecute trae todo la actitud, porque estaba platicando varias cosillas ahí. Que salió de un dragón y que ya le dio hambre tanto hablar de vacas y carne y cosas así. Y de hecho, si te acuerdas, de qué pasaba cuando te mataban. Oh, eso estaba bien chido. Te convertías en un bistec bien sabroso. Pero imagínese un señor bistec grandote, todo humeando con las marcas de la parrilla y todo, le ponían su baterista. Y como cada vaca era diferente, según yo, sí era diferente el corte que daban, ¿no? Sí. El corte. Sí, eso estaba curioso. Sí, entonces tenía muchos detalles cómicos tenía este juego. Y además los stages eran los clásicos del oeste. La mina abandonada, el pueblo fantasma, obviamente el pueblo pues normal. ¿Qué otro era? Había dos de tren. Uno que era que era con el águila. Que era persecución en tren. Y otro que era como que te movías en diferentes vehículos ahí en persecución, ¿no? Sí. Es que incluso los te digo, todos los niveles estaban bien distintos. Por ejemplo, en ese nivel cuando tienes que llegar hasta la máquina locomotora, la locomotora está hecha de muchos pedacitos, es como decía Cosmo, un sprites modulares, y se iban desarmando algunas partes para darte cuenta de que no se le disparabas a un como una especie de lanzamisiles, y luego tienes que disparar la ventanita y luego la chimenea donde salía el vapor. O sea, todo eso se iba a, ¿cómo se dice? Se descomponía en ciertos elementos y esos elementos se atacaban. Entonces era muy padre cómo sucedía eso. O sea, eran sprites de muy gran tamaño. Te digo, aprovechaban realmente lo poderoso que eran los arcades en ese tiempo. Y poderoso es entre comillas. poderosos para que... Estoy siendo sarcástico, porque si eran poderosos, pero aún... Pero bueno, se pueden hacer cosas muy padres, es lo que quiero decir. No, no uh-huh. quiero tirar acá. Sí, más que nada... Porque al final de cuentas los arquises entonces todavía seguían usando pues los... chips, entonces tarjetas de memoria de ROM y todo eso, o EEPROM, y pues tenían sus limitaciones en capacidad de almacenaje y en lo que podían hacer, entonces no podían obviamente reproducir animaciones completamente complejas, ni tampoco soundtracks acá de ya de calidad de CD, sino que tenían sus propias limitaciones por lo que mismo de que todo era en placas de circuitos electrónicos. Pero pues para haber recortado todo eso es un juego de excelente calidad, ¿eh? Tiene los colores que usan, me encantan, o sea están como son muy muy muy llamativos, digo, se parecen muchísimo a los de Sunset Riders. De hecho creo que los cuatro personajes son de los mismos, del mismo color que los otros cuatro, pero me gusta muchísimo también los movimientos y no sé, como que el simple hecho de ver la animación del toro parado, o sea, parado así normal y moviéndose como el típico grito como de peleas, de eso se me hace muy padre porque no cualquier juego lo tenía en ese tiempo. Pues es que son cosas como, no sé, yo creo que ya se había hecho antes, ¿no? Lo habían hecho las Tortugas Ninja, lo habían hecho los Battletoads, no digo que lo hayan inventado. Su fórmula no, pero, que ya habían creado los de Konami, de alguna manera. Ajá, exacto. Es como el estilo de Konami, que lo hacían bonito. Ándale, exacto. Ya tenían su forma de hacerlos y siguieron con el estilo y por eso gustó. Era bonito, era divertido. Y pues lo de la música también está padre, porque incluso ahí mal sampleado, si tú quieres, había sonido. Como que de voces y luego jugaban con eso porque decía una frase y así como que le querían hacer remix y lo decían varias veces, no sé, lo repetían y escuchaba bien chistoso. Ay, pues la típica frase que al empezar cada nivel y cuando echaba escritos let's get rodeo, sí, decían algo así. Mira, dice Aisling que se acuerda que en el restaurante Taco Fajita te regalaban los personajes de Wild West Cowboys of Moomesa en figuritas. ¿Alguno de ustedes conoce el restaurante? No me suena. Y dice que tiene hambre. No, pero ella sí nos mencionó de ese que por lo que nos describió era un restaurante estilo tejano. Entonces serían buenos cortes de carne. Oh, qué rico carne. Quiero carne. Bueno, hoy carne, pero quiero más. Y pues bueno, es más que nada todas estas, como que a final de cuentas yo resumo que Cowboys, Wild West Cowboys of Moomesa fue la evolución bonita de lo que ya habían creado con Sunset Riders, donde pues todo gráficamente, desde la presentación gráfica y las mecánicas de juego evolucionaron. Le sacaron ya lo que ya tenían y le agregaron más cosas y más variedad y más, pues más detalles. Es como fue yo siento que Wild West Cowboys of Moomesa fue como la evolución de Sunset Riders, como fue el arcade de los Simpsons con lo que fue los juegos de las Tortugas Ninja. Mira, yo te iba a decir que más que bonito, yo lo siento como que chistosón. Porque sí, porque la verdad es que Sunset Riders le tengo un cariño muy grande, más grande que este juego. Y me divierto mucho jugándolo, pero es un juego hasta cierto punto serio, no sé si me explico. Es como que si tienes que agarrar a Billy the Kid y a, no sé, a los vaqueros famosos y hacer bien western 100%. Y es un juego que no se toma en serio a sí mismo, entonces es más relajado. No deja de tener reto porque tiene reto. Como dices, o sea, hay muchas mecánicas que sí afinaron. Por ejemplo, lo de cómo van mejorando el arma, lo de las barritas de energía, movimiento especial, enemigos más grandes. O sea, sí mejoraron, obviamente hay una mejora. pero siento que es un juego que no se toma en serio a sí mismo, entonces siento que lo disfruto un poquito más, es más como que relax, y eso es donde yo siento que es más divertido, en lo que se vuelve más divertido, que es más tranquilón. Por eso precisamente lo comparo a la de los Simpsons, porque tiene ese mismo tono incluso. Sí, ajá, exactamente. Así, completamente irreverente y cómico. Era un juego un tanto como que agresivo como para el público al que iba dirigido, que era como que una audiencia de niños, ¿no? Yo creo que lo único nivel que se me hizo así medio fuerte, entre comillas, fue el Pueblo Fantasma. Porque todo lo demás es así como que... es así cómico, caricaturesco, como sí. Dijo Sorcerer, como que es una caricatura y sabes que... Por ejemplo, si Tom le pone un... Más bien, si Jerry le pone una dinamita a Tom, lo va a volar en mil pedazos, pero no va a salir sangre ni nada, sino simplemente va a salir todo tapizado. Se pone todo. Entonces, moreno. Ajá, todo humeado, todo... Todo tizne, lleno de tizne, pero es algo así, pues, es una caricatura, entonces... yo creo que lo único es en el Pueblo Fantasma, porque sí están medio escabrosos, sobre todo el diseño de las calaveras, está chido. Pero fuera de eso, sí, no siento que sea tan fuerte. Uh-huh. Y nada más mencionar a propósito de esta serie de los Cowboys of Mumesa, que... ¿Qué tanto tuvieron en común con los creadores de la Tortuga Ninja? Que de hecho hubo un episodio de una de las series. Sí, donde las Tortugas Ninja de alguna manera conviven o se meten al mundo de estos personajes. Se llegan a conocer. Es como cuando mezclaron los Power Rangers con las Tortugas Ninja. Es crossover, por más por el puro fanservice. En efecto. Nunca voy a olvidar esos crossovers. Y bueno, pues ya nada más conclusiones, anécdotas de este juego. Pues... cuando era pequeño era muy difícil para mí, no lo podía terminar. Y ahora que lo jugué, híjole, me trajo muy buenos recuerdos. Ya me di cuenta que no está tan difícil, sino es difícil, ¿no? Explicarlo, porque hay algo que se llama nostalgia y la nostalgia te ciega muchas cosas. Me sucede mucho con Messenger, no, como que no te permite ver esos pequeños defectos o grandes defectos que tiene el juego, como por ejemplo los patrones de los enemigos, que si los llegas a ver cómo es que se mueven los enemigos finales, los bosses, pues los puedes eliminar fácilmente. Y los enemigos regulares no son tan agresivos como yo recordaba. O sea, realmente igual hay algunos enemigos que se quedan esperando a que tú los ataques. Entonces, no está tan difícil. Pero, jueguenlo con alguien más. Desafortunadamente no hay ports, ¿verdad? Sorcerer, hasta yo sé, no hay ports en ningún lugar. Creo que sí, para el Live Arcade. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ajá, bueno, pues yo ya los iba a mandar a guiño guiño, ya saben dónde se puede jugar y cómo se puede jugar. Y si pueden, como dijo Sorcerer, pues ahí donde dice Sorcerer. Pero sobre todo lo más chido es que busquen con quién jugar, jueguen acompañados y disfruten de las vacas vaqueras o toros vaqueros o lo que sea que son, pero que están en el viejo viño y ya. Emilio, no. No, tú. No, ya nada más, continúa. Oh, ok, bueno, yo pienso que es un juego sumamente entretenido. Digo, sí tienen como que sus similitudes con Sunset Riders, pero pues creo que es un... sí tiene como que también sus diferencias, por ejemplo, los enemigos y todo eso. Y las animaciones pues son dignas de Konami, o sea, todos los juegos que sacaron en esa época tienen la misma calidad en cuanto a gráficos y animaciones. Y me parece que es un juego muy bien hecho. Tal vez en esa época iba como que dedicado a un rango de edad, pero creo que ahorita cualquier persona que lo juegue va a disfrutarlo. Y pues es un juego excelente. Entonces den una checada. Y pues, ¿qué más se puede decir? Un juego que hace pues digno de la época de oro de Konami, de los buenos arcades que hizo Konami. Entonces, pues, Cowboys of Mumesa, pues pertenece a ese gran legado de juegos. Y pues más que nada que lo busquen ahí, pues ya saben, al menos por la versión accesible equivalente o similar, pues ahí pueden... me gustó, eso es similar, porque no ven que es lo mismo pero más barato. Exacto. Y pues ya con esto cerramos lo que fue este juego Cowboys of Mu Mesa para arcade. Y pues un run and gun de Konami. Y ya vamos cerrando. Ya con esto. Ya el programa, porque ya nos come el tiempo. La otra sección quedará pendiente para el siguiente programa. Así que vamos nada más a un corte y regresamos. Queremos invitarte a ser parte de la podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En la podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso, ya para las despedidas y para el cierre de este programa, que creo que fue bastante variado y bastante divertido. Y ahora sí, ya como que ya nos hizo costumbre hacer programas de 2 horas, y pues creo que no fue la excepción. Pues fue el flashback. Para llenar la semana de vacío, ¿no? Para llenar la semana de vacío que nos dejamos, porque está un poquito complicado, sí. Pero con muchas ganas que estamos aquí y dándole átomos a esta onda. Ojalá y nos sigan acompañando cada 15 días para recordar juegos viejitos, bueno, bonitos, bien sabrosos y bien chiditos. Sí, y pues ya le recordó aquí Kike que pues ahora el flashback lo tenemos cada 2 semanas, cada 14 días, los lunes en vivo, para que ahí nada más se agenden y recuerden que ya nada más es cada 2 semanas. El flashback. Y pues sí, un programa bastante completo que fue el flashback 154, que fue de Dragon Quest o Dragon Warrior y Wild West Cowboys of Mu Mesa para arcade. Pues uno, un juego muy importante, muy icónico en la historia de los videojuegos, y el otro pues un juego bastante divertido y bastante simple que se disfruta pues así de entrada muy fácilmente. Y pues bueno, vamos ya con las despedidas y con los saludos y anuncios parroquiales, así que les cedo la palabra primero a Emilio. Bueno, gente, gracias por acompañarnos en este lunes de flashback. Espero les hayan agradado los juegos de los que hablamos, y ya saben que, como mencionó Sorcerer, aquí nos encuentran cada 15 días y espero no se pierdan el próximo programa. Gracias a los que nos escuchan en vivo y a los que nos escuchan en el recalentado. Y gracias a los que se quedaron ahorita hasta el final del programa, que es Aisling y Mitlante Kutli. Y gracias a los que están en Mixler, que no sé a quién tengas. A ver, tenemos a... pues nada más aparecen 2 software. Que bueno, de todas maneras agradece, aunque no sí se pueden identificar, pero que ahí estén escuchándonos. Nada más ahí agregar. Oye, un saludo a mi Tlantecutli, que sí nos pidió canción. Sí, de hecho. Prácticamente sí le atinó, entonces te debemos tu canción, mi Tlantecutli, vente a la próxima emisión, 2 semanas. Y directo así, sin escalas, tú pones la canción y la vamos a poner. Sí, de hecho, incluso puedes ponerla ahorita y ya para irla programando. Órale, ya ves, así deficiente es Sorcerer. Así que pues ahí está. Y bueno, Kike, tus despedidas y también tus saludos, anuncios parroquiales. Pues nada, gracias a toda la bandita recetera que nos acompañó en esta ocasión. Gracias por hacerlo, por tomarse la molestia, y una disculpa nuevamente porque hay muchas actividades que no me permiten llegar temprano. Pero aquí estamos con muchas ganas de platicar de juegos viejitos, pero bonitos, bien chiditos, juegos retros, juegos old school. Recordar esas cosas añejas que nos hacían felices en aquel momento y que sembraron e hicieron cosas importantes en la industria, o algunas no tanto como Wild West Cowboys o Moon Mesa, que a lo mejor no es tan importante, pero era muy divertido y por eso vale la pena recordarlo. Entonces, les agradezco que se hayan tomado la molestia de estar aquí, incluso también a aquellos que nos están escuchando en recalentado, gracias por hacerlo, si están en el camión, en su casa, en su trabajo, en el tráfico. Gracias por hacerlo y sigan escuchándonos, sigan acompañándonos aquí en Reseta MX, donde vamos a seguir platicando de estos juegos. Y pues yo nada más agradecer, los que gusten, quieran y manden, pueden seguirme en Twitter, arroba Kike Kabuto, todo con K, K-I-K-E, Kabuto. Entonces, ahí estamos para locuras y loqueras de Mundo Gamer y de cualquier otras cosas random que pongo por ahí de repente, comida, juegos y cosas así. Entonces, nada más, gracias por acompañarnos y pues nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Y bueno, pues ya nada más agradeciéndoles que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado, tanto a los que nos acompañaron en vivo como a los que nos escuchan grabado por Mixler, por iVoox, por iTunes y también ahí por la app de Android de iVoox. Pues gracias por habernos descargado y habernos escuchado ahí en el grabado. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, también los leemos tanto en iVoox como en nuestra página, que también es donde pueden descargar nuestro podcast. Les recuerdo que nuestra página está en www.resetmx.com, www.resetmx.reviews. Esos dos sitios donde pueden descargar este podcast y muchos otros que hacemos, muchos artículos, noticias y videos que tenemos disponibles para ustedes sobre videojuegos, tecnología, cine y otras cosas por ahí. Nuestras redes sociales: Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, y nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues, y como les dije, hay videos tanto de gameplays como de coberturas y reseñas y top y conteos. Y pues ya nada más, yo soy Sociedad Zeta, así me encuentran en todas mis redes sociales y mi canal de YouTube, Sociedad WZ, donde también tengo contenido de anime. Y bueno, les mandamos saludos a los de la podcastería, a podcast amigos como los de Retrocast, como los de Zona Negativa Podcast, Kike, alguien más que... Oye, sí, ya volvieron los de Zona Negativa. Un saludo muy especial al Pollo, a Arlene, a Beto y a Dania. Ya volvieron, entonces escúchenlo. Aguas con los balazos, espérense. Sí. Ya volvieron y escúchenlo en la presa de Daggett, al Geek Clash, a la gente del Retrocast, un montón de ahora tiene cosas. Aguas con los... Ese Sorcerer está jugando los Cowboys. Sí, yo creo. En 3D, no, ahí estarlo jugando. Saludos a toda la banda podcastera. Ahorita se me van los nombres. A Crossover. En general, ahí ustedes métanse en la podcastería y van a encontrar mucho contenido. Un saludo al buen Goku con su roadcast. Y pues en general, un saludo a todos. No dejen de escucharlos. Hay mucho buen contenido. Y pues obviamente también estamos ahí nosotros decolados. Y bueno, ya nada más mencionarles que para el próximo programa del Flashback, que va a ser dentro de 2 semanas, recuérdenlo, vamos a tener pues ya empezar con los juegos de terror de este mes de octubre, y pues el juego principal de ese programa va a ser Castlevania Dracula X para PC Engine y para Super Nintendo. Entonces, y también que salió una versión para PSP, y bueno, ya con eso pues espérenlo y nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Que cuídense. Haré comentarios controversiales ese programa, así que no se lo vayan a perder. Adiós. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.